Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están escuchando Radio Casa de la Cultura. Franca Lara Yura les da la cordial bienvenida y les invita a que se quede con nosotros en este subprograma de medicina ancestral, medicina natural, todo lo referente a la fitoterapia ancestral. La fitoterapia jamás pasa de moda, siempre tenemos la oportunidad de tomarnos un agua de manzanilla, un agua de toronjil o de tomarnos una valeriana, pues eso tiene que ver con la fitoterapia ancestral. Claro, hoy en la actualidad preferimos muchas de las veces ir a la farmacia y que nos hagan magia con una tabletita, una capsulita, una inyección, que nos quiten los malestares, que nos quiten las molestias que el cuerpo nos está anunciando que algo está pasando, que algo no está caminando bien. Pero como a nosotros nos importa casi nada cuando nos da esa manifestación, ese lenguaje, el cuerpo, en el tiempo vamos a ver enfermedades críticas, enfermedades graves, enfermedades que muchos de nosotros decimos no queremos que nos pase y a mí no me va a pasar. Pero todo depende del tipo de alimentación, el tipo de vida que usted lleva, el estado de ánimo que usted tiene cada día. Todo eso es un complemento, son partes fundamentales de la salud. Y como ustedes saben, en este tiempo estamos en tiempos de pandemia. Aunque la gente dice ya me vacuné y está saliendo como que no pasa nada, sabemos que en las ciudades grandes tenemos momentos críticos que no se han bajado las cifras de muertes que hay por el COVID. Entonces, nosotros siempre le vamos a hacer un recuerdo de que la vacuna no es mágica, que así usted se haya puesto la 1 y la 2, aún tiene que continuar con las mismas reglas de la bioseguridad, con la higiene de las manos, el alcohol y todo lo que tenga en referente del cuidado de la salud. A eso pues le vamos a sumar el tipo de alimentación lo más sano posible, lo más alcalino posible, y tomar bebidas alcalinas. Dentro de las bebidas alcalinas nosotros siempre le recomendamos los tés, ¿no es cierto? El té verde, que es un té alcalino, el té blanco, el té negro, que son tés potencialmente alcalinos y también nos dan un pH adecuado a nuestro cuerpo, a nuestra sangre. Y estos elementos son tan fáciles de encontrarlos en todos los supermercados, en todas las tiendas, en todos los mercados, y de un costo sumamente bajo. Aún estamos en una panacea de encontrar cosas muy, muy baratas, muy económicas y muy saludables. Así es que usted puede tomar el té de canela, recordándole siempre que la canela, por ejemplo, le mantiene temperada la sangre y baja la presión arterial. En esta temporada nos hemos visto con muchos pacientes con la presión alta, con dolor de cabeza, hinchazones de piernas, de brazos, y la semana anterior les habíamos pasado un programa de una entrevista con una compañera que vive en Ibarra y que nos dio una entrevista contándonos su experiencia, cómo ella sufrió con un cáncer pulmonar y mamario y se pudo curar con solo la disciplina de cambio de alimentación y ser bien rigurosa en todo lo que es su alimentación, casi cruda y cero lácteos, cero panes, cero harina, cero arroces. O sea, ella sí llevó una dieta sumamente estricta, pero se curó el cáncer. Imagínense que los médicos le decían que tenía un nivel de cáncer 4. Quería decir que estaba muy avanzado, le iban a cortar un seno, le iban a quitar un pulmón. Entonces ella se vio tan asustada que Ella decidió primero ir a la medicina alternativa y tratarse con medicina en lo que es fitoterapia. Yo realmente espero que ustedes le hayan sacado provecho a esa entrevista. Y hoy con Elia hemos quedado en una segunda entrevista, en la segunda parte, que Elia me comentaba de ciertos puntos que no los pudo comentar en la primera entrevista porque el tiempo era sumamente corto para dar toda una vivencia de una enfermedad y de un restablecimiento de su salud. Nosotros siempre pensando en usted y pensando en las familias que nos están escuchando, pues seleccionamos los temas y miramos de acuerdo a la demanda que hay por curarse y porque llegan a la consulta con problemas crónicos, se puede decir, a veces por descuido y a veces ya porque el cuerpo en el tiempo también se desgasta por la edad. En el tiempo hemos hablado del cáncer de una mujer joven, pues ella tenía 45 años y ahora ya tiene 50, pues ella está curada. Ahora tenemos una cuestión con un varón de 70 años. Este paciente llegó a la consulta con su próstata agrandada. Pues todos los médicos, cuando las personas están con la próstata agrandada, o sea, está inflamada y ya no retiene, ya no puede orinar y retiene demasiados líquidos. La próstata está llena de líquido, está agrandada, surge el dolor y ya no puede orinar, entonces hay retención de líquido y se hinchan las piernas, se hincha el abdomen, se hincha el cuerpo. Y aún así, pues el señor está dispuesto a seguir una terapia, o sea, un tratamiento de fitoterapia. Y de hecho ya lo está haciendo y se siente más aliviado para evitar la operación en esta etapa que él está todavía como desconcertado qué pasó con su cuerpo. El tratamiento inicial siempre va a ser un poco duro. El médico le va a decir, bueno, tiene cáncer de próstata y por ende pues le vamos a sacar la próstata. Necesita una etapa de la quimioterapia, radioterapia y solamente el decirle que tiene cáncer de próstata, la persona puede empeorar de su enfermedad porque llega a una psicosis, llega a estar tan nervioso que pierde las defensas del cuerpo y en ese lapso, en esa forma, el cuerpo no puede desdoblar la vitamina B17, que lo va a encontrar en los higos, por ejemplo, en los higos crudos, en los higos negros, que se deben comer así, enteritos, sin dulce, sin nada, solo ya maduros y se debe comer. Eso, como usted sabe, el higo tiene la forma de un testículo, tiene la forma de un ovario. Y al comerse crudos todos los días, pues hacer una dieta de 90 días solo de higos y de guanábana, puede desaparecer el cáncer. Pero hay que ser disciplinado porque es que la gente empieza con los higos y después es que tengo mucho hambre y comienza a comer carne, pescado y prácticamente las personas que tienen el tipo de problema de cáncer no pueden comer ningún tipo de carnes, ningún tipo de harinas. Cáncer quiere decir que sus células de cierto organismo, de cierto cuerpo, de cierto órgano interno está cansado y que ha sido maltratado y son células muertas, son células acumuladas de radicales libres, de acidificación de sangre. Son células cancerígenas. Entonces, estas células, si no se les detecta a tiempo, son destructivas y a veces son invasivas. Son células que no solamente se encuentran en un lugar, sino que se encuentran en otros órganos ya diseminados. Entonces, para ello, pues nosotros siempre estamos buscando la forma de cómo orientarle tanto al hombre como a la mujer en sus etapas de desarrollo. El cáncer no escoge la edad, tampoco escoge la raza, ni la cultura, ni la religión. Simplemente es una manifestación en el cuerpo, ya sea por genética o ya sea porque lo provocó por una mala alimentación o por un estrés elevado. Recuerde que los problemas no resueltos también forman tumores y forman cáncer. La pena forma un cáncer, la nostalgia forma cáncer, la soledad forma un cáncer. Los problemas no resueltos forman un cáncer, entonces usted tiene que definir en qué punto se encuentra y ojalá que en ninguno y que todas sus cosas estén en armonía con usted y con el universo para que nunca pase este tipo de problemas. El cáncer es uno de los factores más importantes para seleccionar la mejor manera de tratar este problema de próstata que estamos hablando. La etapa del cáncer de próstata se determina según la extensión. Pues tenemos que ver las categorías que tiene este tipo de enfermedades. Siempre es nivel 1, nivel 2, nivel 3 y bueno. Y se va viendo cuál es la etapa 1 de 1 a 3. Los médicos normalmente usan grupos, ¿no?, para seleccionar y basándose en cuán lejos ha crecido el tumor en la próstata a nivel de papsa y los resultados de la biopsia, porque siempre le van a hacer una biopsia de próstata para ayudar a determinar las opciones de tratamiento. Pero si usted determina hacer un tratamiento con fitoterapia, tiene que realmente estar muy dispuesto y muy seguro para que no levante más estrés, más angustia y no agrande el problema. Los caracteres, normalmente siempre vamos a preguntar en qué etapa está, vamos a ver los exámenes para poder determinar qué tipo de elementos también le podemos dar en forma de natural, ¿no? Y para todo tipo de cáncer, pues, siempre se necesita armonía. Se necesita también que la familia lo apoye y un tipo de alimentación muy rigurosa. Y como les decía, pues hay que utilizar higos, hay que utilizar la guanábana. No solamente en frutas, sino también hay que utilizarle en la bebida con las hojas de guanábana. Las hojas de guanábana contienen la vitamina B17 que ayuda a restablecer las células nuevas en el cuerpo y a eliminar las células cancerígenas. Por eso es que se les pide que tienen que cambiar la alimentación. Es recomendable siempre hacerse los exámenes médicos para saber los factores y en qué etapa se encuentra, porque también hay tipos de cáncer que se presentan. Esta no se presenta de a poquito, sino que se presenta cuando ya todo está grave. Entonces hay que determinar si es maligno, si es benigno, si se puede sacar el tumor y no hay una diseminación. O a veces les abren y dicen, sí, sí se puede, y cuando abren ya no hay cómo porque está todo dañado. Entonces hay que tomar precauciones. Lo que tiene que ser la cirugía, hay que hacer con cirugía, y lo que se puede hacer con la fitoterapia también lo podemos hacer, siempre y cuando estemos en el tiempo oportuno, porque tampoco podemos hacer magia con las partes naturales, por más buenas que sean, el cuerpo necesita su tiempo de reacción, de absorción y de desdoblamiento. Y muchas de las veces, cuando los médicos le dicen es un cáncer terminal, la gente se espanta, se asusta, y no es para menos, porque es como que le dicen, bueno, usted ya está más muerto que vivo, entonces, ¿para qué se va a hacer la fitoterapia si ya le dan el ultimátum? Lo poco o bueno que le quede en la vida va a pasar torturado, o sea, más bien disfrutar de la vida y evitar realmente las terapias, la quimioterapia. Hay opciones dependiendo la condición que se encuentre la persona. Hay terapias hormonales, hay terapia hormonal con quimioterapia, por ejemplo, la terapia hormonal con radiación de rayos externos y la quimioterapia. Eso se les hace para rebajar el tumor cuando es un cáncer benigno. Se les rebaja el tumor y ya cuando ya se ha reducido, se hace una cirugía. Entonces, para aliviar los síntomas y evitar los sangrados u obstrucción urinaria, es importante primero hacer tratamientos de desinflamación, de reubicación, para que el paciente pueda tener mejores momentos en su diario vivir. Y para ello, sí, la mamá, la abuelita, la esposa, la hija, el hijo, tienen que cooperar cuidándole al paciente, dándole momentos alegres, momentos felices. El cáncer se cura también con la terapia de música. Se oye música de Beethoven, de Mozart, y se relaja el cuerpo y el cuerpo comienza a regenerarse. Se camina en el campo, se va a caminar sin calzados, se mete los pies en el agua natural y se debe tomar agua tibia con bicarbonato y espirulina todas las mañanas para volver nuevamente a darle la armonía y la alcalinidad al cuerpo. Cuando hablamos de alcalinidad, no quiere decir que usted hoy toma un vaso y está alcalino. No. El cuerpo se encuentra en un tipo de acidificación de 10 años atrás. Y tratar de cambiar con un vaso de alcalinidad en un día no va a ser. Entonces tiene que tomar un mínimo de 90 días aguas alcalinas y la alimentación totalmente alcalina, en horarios exactos. No pueden ser a cualquier hora que me da hambre, no. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12 y cena a las 5. Todos los días exactamente a la misma hora tiene que comer. Tiene que tomar sus bebidas exactamente a la misma hora que yo tomo ahora en la mañana a las 8, mañana a las 8. Tomo a la 1, es a la 1 y a las 5 es a las 5. O sea, yo recomiendo siempre que cojan un horario exacto donde el cuerpo está ya predispuesto a recibir ese elemento a esa hora, que hace el trabajo de desdoblamiento y ayuda al paciente a una recuperación de su salud, ¿cierto? Entonces así evitamos que los tumores crezcan y evitamos que la persona padezca. Y de esta manera podemos reducir con tratamientos naturales. O sea, en vez de la quimioterapia, podemos recomendar un extracto de, en este caso, pues el extracto del brócoli. El extracto puede ser de guanábana. La guanábana tiene que ser comida así, la fruta, no en jugo. Saque la pulpa y cómala. Todo lo que usted avance. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la mañana, en la tarde y en la noche. Así todos los días. Eso es como hacerse una quimioterapia. Solo que en una forma pasiva. No es agresiva, no es invasiva. Entonces, en ese sistema, usted se empieza a curar además con la mente positiva. Y para evitar la metástasis y dañar huesos y dañar otros órganos, es necesario tomar las riendas con sus propias manos y decir, bueno, voy a observar que hago esto y comienzo a hacer lo otro. Y para ello no es solamente cuestión de comida, no es solamente cuestión de bebidas, sino también de ambientación. Y también hay que hacer cataplasmas. De ley tienen que ser cataplasmas, en este caso de arcilla negra, con linaza remojada y cristal de sábila. Esto va a remover desde afuera para que la próstata vuelva a estar en su, digamos, en su estado natural. Ahora, las personas que tienen cáncer de próstata, normalmente vamos a visualizar a personas de 70, 80 años que tienen este problema. Probablemente una persona de 60, pero muy poco se ve de las personas más jóvenes, más se ven las personas mayores. ¿Por qué? Porque a partir de los 60 años el hombre tiene andropausia. Pero como el machismo social y el criterio con el cual crece el ser humano no acepta que el hombre esté pasando o padeciendo los mismos síntomas que una mujer en la menopausia, simplemente no lo toma en cuenta, no lo considera y no se prepara. Y la andropausia es una de las cosas que se deben tomar muy en cuenta en el varón desde antes de que empiece la edad de adulto mayor. Porque se puede tomar en cuenta cuando está en una preandropausia y los síntomas, ya le habíamos hablado en otro de los programas que los síntomas de una preandropausia tiene mucho que ver con el sobrepeso, la presión alta, tiene que ver también con la falta de sueño, con el carácter irritable, tiene que ver con los comportamientos de disminución de semen o disminución también de erección y disminución de su apetito sexual. Entonces, ya con esos síntomas podemos detectar que la persona está empezando en un estado, está pasando una etapa de preandropausia en los varones. Pero no se lo toma en cuenta, simplemente lo dejan pasar y saben que les duele, les arde al orinar o saben que están yendo muy seguido al baño, pero no se hacen ningún tipo de prevención o de examen. Le dejan pasar hasta cuando llega la andropausia. ¿Qué quiere decir la andropausia? Que la persona o el varón ya está en un estado de andropausia porque ya no está produciendo la misma cantidad de esperma. Ya no está en la misma posibilidad de una erección o de una relación íntima que dure, qué sé yo, más del tiempo que él tiene calculado. Entonces, con toda esa disminución y con todos esos antecedentes, podemos decir que vamos a tomar la precaución. Más como esto no se ha tomado precaución, llega a un grado en que la próstata se agranda porque comienza a almacenar más líquido de esperma. Entonces comienza a inflamar las paredes. Y aparte de esto, pues las personas sufren de estreñimientos. Y a veces son unos estreñimientos crónicos que dañan el funcionamiento intestinal. El intestino o el colon está lleno de heces fecales y presiona la próstata que está inflamada y no le deja funcionar y bota de a gotas la orina. Y eso es lo que le va desesperando prácticamente al varón. Y nosotros le recomendamos que en cuanto ya empiece a sentir frío todo el tiempo y tiene estreñimiento, tiene cansancio, tiene sangrado o tiene piel pálida, el ritmo cardíaco lento. Entonces, una subida inexplicable de peso o baja de peso ya son síntomas de empezar a pensar que yo puedo estar sufriendo y comenzar a curarse con bebidas naturales. En este caso, pues lo primero que le recomendamos es usar el palmeto y utilizar prácticamente todo el tiempo, ya sea en tabletas, ya sea en bebidas, ya sea en ensaladas, el palmito o las cápsulas de palmeto, que son las que le van a dar una desinflamación prostática. Y para el cáncer, realmente harían el mismo proceso que nuestra amiga Kerly, que fue entrevistada, nos había manifestado. Pues la dieta de limón, empezar con 2 limones, avanzar hasta 21 limones y luego regresamos de 21 a 2 limones. Y también 0 carnes, 0 harinas, 0 almidones, hacerse los cataplasmas y los baños de asiento. Tomar el agua de la hoja de la guanábana todo el tiempo, y si usted puede conseguir la hoja de ajo, así se llama, hoja de ajo, y toma el cocimiento de la hoja de ajo todo el día, usted va a recuperar su salud y va a eliminar los radicales libres que han causado la tumoración o el cáncer en su cuerpo. En este caso estamos específicamente hablando del cáncer de próstata, pero es para todas las personas que tienen cualquier tipo de cáncer en cualquiera de sus órganos. El tratamiento viene a ser muy similar y se les recomienda que tengan música armónica y películas de risa, porque la risoterapia también permite eliminar la enfermedad y evitar la quimioterapia y evitar el, digamos, tratamientos bien invasivos en su organismo. De esta manera, pues, nosotros le damos la sugerencia y usted sabe si lo toma o no lo toma. Si cualquier consulta, usted puede encontrarnos, puede buscarnos en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Ulpiano Páez y Patria, frente a la Notaría 76. Es el Centro Holístico Capulí. Ahí atendemos lo que es referente a medicina en fitoterapia y alimentación sana. Si quiere alguna sugerencia, si quiere algún tratamiento específico, pues puede llamarnos al 097-909-4456. Le repito, 097-909-4456. Ahí puede coger su cita para poderla atender. Y si tiene el niño o la niña, tiene algún problema de acné, algún problema de inflamaciones de vías urinarias o problemas de memoria, bueno, ahora ya están de vacaciones, usted puede llevar a su niño para poder controlar y poder orientar que regrese a clases con su rostro, pues, otra vez limpio, sin el acné y sin las manchas y sin problemas de erupciones o problemas de alergias. Usted puede conseguir en la Flor del Capulí algunos medicamentos que en pocos momentos le vamos a dar, a decir qué es lo que puede utilizar, ¿sí? No se vaya, manténgase con nosotros. Le invitamos a que continúe escuchándonos y volvemos después de esta pequeña pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Samay, espíritu amazónico. Exposición de 20 artistas que rendirán homenaje a los saberes y cosmovisión de los pueblos amazónicos con pintura, escultura, fotografía y música. Visite la muestra en las salas Miguel de Santiago, Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La exposición SAMAI estará abierta con todas las normas de bioseguridad hasta el 3 de septiembre, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. SAMAI se convierte en un grito al mundo entero con la importancia de cuidar la Amazonía, pulmón del mundo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. Como usted sabe, pues estamos hablando de temas muy, muy importantes para la salud del varón y de la mujer. En este caso hemos escogido el tema de la próstata. Y como usted sabe, pues la próstata no es que solo las personas adultas mayores pueden tener este problema. También las personas jóvenes pueden tener este problema y normalmente se recomienda exámenes a los hombres más jóvenes y que por lo menos sean controlados una vez por año para evitarse este tipo de sorpresas como un cáncer de primera etapa, segunda, tercera, cuarta etapa, que va avanzando, ¿no? Y eso es muy silencioso. Entonces se les recomienda hacerse los exámenes para evitarse, pues a menudo una cirugía, que viene a ser mucho más delicado. Durante la cirugía se puede descubrir que el cáncer se ha prolongado o se ha propagado fuera de la próstata, o el nivel del PSA sigue siendo detectado después incluso de varios meses de haber hecho la cirugía. Vuelven las células a reproducirse, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando el paciente tiene que entrar a la radioterapia externa o la, ¿cómo se llama?, vigilancia activa, ¿no?, para evitar que pase a una segunda etapa, porque se puede controlar primera, segunda, tercera etapa con medicación natural como un paliativo, si es que la persona no es disciplinada. Se ha puesto muchos casos que se han curado, pero cuando se es disciplinado. De lo contrario, pues le tocaría tomar la medicina ortodoxa, farmacéutica, hospitalaria, y seguir el régimen que el hospital y los médicos especialistas le están recomendando. Estamos hablando de controles. Pero cuando ya llega a una cuarta etapa, que es una etapa bastante delicada, que incluso ahí se puede hacer el tratamiento. Los caracteres de esta etapa ya sean, quiere decir que ya se ha propagado en áreas adyacentes como los ganglios linfáticos cercanos a los órganos a la próstata, ¿no? Y también incluso a órganos distantes como son los huesos. La mayoría de los caracteres de la etapa cuarto se pueden curar con tratamientos drásticos, pero también puede darse que no. Y que así le extirpen, pues puede volver a reproducirse si es que su estilo de vida no ha cambiado. Entonces sí es importante también tomar en cuenta que, como habíamos hablado, en la andropausia es precisamente la baja de producción hormonal en el varón, y por eso es que les hacen las terapias hormonales. Las terapias hormonales con la quimioterapia, para que el cuerpo tenga el complemento, lo que le está haciendo falta. Lamentablemente, como son fórmulas bastante fuertes, digamos que son fórmulas plásticas y son químicas, Entonces se ve afectado otro elemento que nosotros siempre tratamos de que el cuerpo se mantenga en un estado alcalino y el estado del cuerpo inmunológico no baje las defensas. Pero con todas estas terapias, el cuerpo a veces baja totalmente sus defensas porque se ve en una invasión de otros elementos que el cuerpo no está enseñado a procesar. Y en eso también entra la quimioterapia, entra la cirugía. O sea, son situaciones invasivas a la armonía de la reproducción natural del cuerpo. Y de ahí que el control, claro está, se le va a mandar a tomar ciertos elementos farmacéuticos para producir hormonas y que las hormonas sigan el desdoblamiento y produzcan el semen, que produzcan esperma y que le permitan tener una mejor calidad de vida a la persona. Entonces, esto puede ocasionar otro tipo de problemas también, porque cuando se toman pastillas o cápsulas o elementos de la farmacia, atacan a una cosa para curar, pero dañan otra. Y en este caso, pues casi siempre sale dañado un riñón, salen dañadas las tiroides, salen dañada la piel, los huesos, porque son elementos que invasivos que van a dañar el control natural de su cuerpo. No siempre se recomienda hacer entre la medicina, si usted decide tomar la medicina farmacéutica, también tomar la fitoterapia para ir complementando la alcalinidad del cuerpo y seguir eliminando las partes químicas, los metales pesados de su cuerpo. De ahí que se recomienda pues hacerse la terapia de la ionización. De hecho, les hacen en los hospitales ahora las terapias de ionización, que son desintoxicaciones sanguíneas, donde los iones hacen una activación de toda la parte glandular, eliminando por los pies toda la toxicidad que se pueden encontrar en los órganos. Y claro, eso se demora, ¿no? Porque son 12 o 15 sesiones que se hacen, una por semana o una pasando el día, un día dependiendo la edad de la persona. Ahora, claro, si las personas no tienen cáncer y quieren hacerse también la ionización, pueden hacerse porque es una desintoxicación para prevenir que se almacenen radicales libres y eliminar metales pesados. Las personas dicen, pero yo, ¿qué metales pesados? Claro que casi todos tenemos metales pesados en la sangre porque nosotros respiramos el humo de los carros, de las chimeneas, de los negocios. Cuando vamos, están en el centro todas esas cositas calientes ahí cocinando en el carbón, hacen humo y el ambiente está contaminado. Entonces, por ende, vamos a respirar todo eso y vamos a almacenar en la sangre. No todo lo procesamos. Entonces, por más comida natural y por más ejercicio que hagamos, siempre vamos a tener cierto grado mínimo de toxicidad que tenemos que limpiarnos. De ahí que se recomienda, pues, que para cualquier tipo de tratamiento que vaya a seguir, ya sea para bajar de peso, para curarse, este tipo de problemas que estamos hablando sobre cáncer, es primerito desintoxicar la sangre, y en este caso pues había manifestado las ionizaciones, y también la limpieza del colon. Hay que hacerse una purga y como siempre pues les decimos por lo menos una vez cada 6 meses para poder eliminar todas las heces que se encuentren almacenadas, pegadas en el intestino grueso, permitiéndole pues volver a un movimiento peristáltico natural y que usted pueda tener una digestión más regular. Porque hay personas que precisamente causan tumores porque sufren de estreñimiento. Hay personas que van cada 8 días al baño. Y hay personas que van una vez al día al baño. pero comen 3 veces, 4 veces, 5 veces en el día. No sé qué hacen con toda su comida guardada, fermentada, en estado de putrefacción. El hecho de que no le vea no quiere decir que no esté. Ahí está, por eso tienen fiebres, por eso tienen manchas en la piel, caída de cabello, dolores de huesos, dolores de espalda, de cualquier parte, porque el organismo se encuentra saturado de toxicidad. Y para ello, pues siempre le estamos mandando que tome las cápsulas de neem, que tome el agua de la cúrcuma, del té verde, para limpiarse el organismo, para limpiarse la sangre, para limpiarse el intestino. De ahí que es importante que mamá, papá, tomemos conciencia qué les estamos dando de comer a nuestros niños y evitar en el tiempo enfermedades crónicas como esta que estamos hablando. De ahí, usted sabe que cuando hay estreñimiento puede causar una presión alta en su cuerpo o una presión ocular. De ahí que cuando me decía una señora, me decía, estoy tomando medicina porque le han detectado el glaucoma y que está poniéndose yo no sé cuántos colirios y que si la miel de angelita le ayudaba. Le puede ayudar la miel de angelita siempre y cuando esta persona decida cambiar el estilo de vida y el estilo de alimentación. La señora tenía estreñimiento crónico, iba cada 3-4 días al baño. Con esa presión, pues obviamente el sistema sanguíneo se encuentra tan intoxicado que estaba perdiendo incluso la vista. Entonces lo primero que hay que hacer en estos casos, pues limpiarse el intestino, limpiarse la sangre, limpiarse el hígado, los riñones, hacerse unas terapias de ionización, desintoxicación y las compresas frías, calientes a los ojos, porque cuando hablamos de glaucoma estamos hablando del desgaste del nervio ocular. ¿Y por qué hay este desgaste? Porque simplemente el lagrimal se encuentra tan inflamado y produce más líquido de lo que se requiere y se va almacenando, dañando así el nervio. Y se queda en un estado de ceguera. Entonces, si usted quiere evitar que le dé un glaucoma o que piense que solamente con un colirio se va a restablecer el nervio ocular, está equivocado y está equivocada. Así es que al limpiarse ese intestino, ahora que están de vacaciones, limpiar a los niños, limpiarse usted, mamita, papito, abuelito, y hacer una concientización de un mejor estilo de vida, de llevar una vida con calidad y no produzca este tipo de enfermedades tan crónicas como el cáncer. Como le decía al principio, el cáncer lo pusimos con edad porque nos referíamos a personas de la tercera edad, las que están padeciendo ya o sufriendo de los cambios hormonales, que nosotros lo llamamos andropausia en los varones y menopausia en las mujeres. Entonces, estamos enfocados en eso. Pero siempre vamos a recomendar que también cuidemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, desde muy pequeños, orientándoles que lo que puede suceder y lo que se puede evitar con una mejor calidad de vida o un mejor estilo de vida, con mejores hábitos. El deporte que nunca debe faltar, el buen sueño que siempre debe estar presente, una alimentación adecuada, un horario disciplinado y tener las mejores formas de asepsia para los alimentos y para su cuerpo. Eso también le trae otra energía, otra forma de pensar, otra forma de ser. Le hace una persona positiva, propositiva, activa, colaboradora y por ende pues las cosas vienen por añadidura. El amor siempre va a estar presente, el dinero siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque la persona se maneja en una armonía tanto con sus universos interiores como los universos exteriores. Y de esa manera pues va dejando en el camino huellas luminosas que el resto de gente vamos a seguir, porque nos gusta siempre desarrollarnos sobre la sombra de un mentor. Cuando nos gusta una persona, su actitud, ¿nosotros qué hacemos? Imitamos y aplicamos en nuestras vidas diarias. Así es que mamá, papá, a ser buenos mentores de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos y nietas, de sus amistades, para que en realidad podamos cumplir la función a la cual el universo, el cosmos, nos envió a esta Pachamamita, a esta tierra. Aprovechémonos al máximo los tiempos y curémonos la conciencia, el alma, el espíritu y el cuerpo, y seamos buenos mentores para nuestros progenitores, para los que nos siguen, para los que vendrán después, para los que ya están adelante nuestro. Pues con el ejemplo es lo mejor para enseñar. Las palabras, se pueden decir muy bonitas palabras, pero si los hechos son otra cosa, entonces siempre los ancianos nos han dicho que, o los abuelos nos han dicho que el ejemplo es la mejor escuela que uno puede tener. Vivir la vida y no dejar pasar la vida, que es lo fundamental. Y vivir en armonía, que es lo mejor. Así, de esa manera, pues podemos ayudarnos y ayudar a los demás. Yo realmente espero que le saquen provecho a estos tipos de diálogos que nosotros escogemos para usted. Y practique en su casa. Tome cola de caballo, con pelo de choclo y linaza para limpiar sus riñones, su hígado, para deshinchar sus piernas, para quitar la piel manchada, para cicatrizar el acné. Tome neem, una cápsula en la mañana, una en la noche, para alcalinizar y eliminar la toxicidad de su cuerpo, algún radical libre que esté por ahí guardado formando cáncer o formando tumores no deseados. Pues nadie desea tumores en su cuerpo, y este es uno de los elementos que le puede ayudar, tanto en el té como en tableta o en cápsula, es lo mejor. La espirulina también es otro de los elementos anticancerígenos que puede conseguirlos igual, y puede tomarlos si quiere prevenir. Y si ya tiene algún tipo de este problema, también puede curar. Elimine las carnes, los embutidos, las grasas, los chanchos, los mariscos de su alimentación y coma más sano. Elementos germinados, elementos vivos, hojas vivas. No cocine las hojas, hágalas solo sancochar, coma las crudas, que va a ser lo mejor para su salud. Evite el pan blanco, el azúcar. Evite los aceites trans, que son los saturados, y consuma miel de abeja, jalea real, polen. Tenemos un elemento estrella en la flor del capulí, que lo llamamos el elemento estrella, que es el multivital, que usted lo puede conseguir en la flor del capulí, para su memoria, para sus huesos, para su próstata, para sus ovarios. Las personas que tienen periodos menstruales dolorosos pueden tomar multivital. Las personas que están estudiando y quieren rendir más, pueden tomar multivital con huevos de codorniz, polen y semillas de girasol. Entonces, yo sé que el tiempo en radio y en televisión siempre es un poquito así, en el tiempo justo, no nos podemos dilatar mucho, pues este tema es bien interesante. A mí me gustaría seguir hablando porque es nuestros temas, ¿no? Y me gustaría que toda la gente esté sana y se cure y lo aplique. Pero el tiempo se nos termina. Y por eso, pues, yo agradezco con toda sinceridad y con todo mi corazón a los universos que nos permiten esta oportunidad de poder compartir con nuestra gente linda todos estos conocimientos ancestrales. También quiero agradecer a cada uno de ustedes por mantenerse en sintonía y por ser fieles a nuestro programa de medicina ancestral los días lunes. Usted recuerde que siempre de 11 a 12 tenemos el programa. Y para nosotros es un gusto, es una alegría volvernos a conectar con usted. Nuestro programa pues siempre está a su disposición y es un programa en tiempos de pandemia. Imagínese, aún no hemos cerrado ni un solo programa ni por pandemia. Hemos estado trabajando para usted y trabajando con usted. Quiero agradecer a mis compañeros del Control Master que siempre, siempre son los que se esfuerzan porque usted tenga este programa en su casa. Gracias a ellos y gracias a su esfuerzo, usted puede escuchar el programa, cada uno de los programas de la radio de la Casa de la Cultura y de Franja La Rayuela, que está preocupado siempre por la salud de nuestros oyentes y de sus familias. Claro está que quiero agradecer también a la vida, quiero agradecer a todo lo que nos provee la oportunidad. Felicitar a todos los cumpleañeros de este mes de agosto. Felicitar también a los de aniversarios que han durado muchos años, que aquí me decía una persona, estamos festejando los 42 años de matrimonio. ¡Qué lindo! Bonito que festejen sus 42 años, sus 46 años, sus 50 años. Pero como todo tiene un proceso, no todo lo que brille es oro, para que hayan llegado a esa edad quiere decir que han tenido que ceder el uno del otro y acoplarse durante todos estos años para aún seguir juntos siendo un ejemplo familiar. Felicitaciones a todas esas personas que están de aniversarios. Pues que Dios los cuide, los bendiga, los dé mucha salud, mucha prosperidad, salud, amor y dinero. Y lo que nosotros siempre pedimos, la espiritualidad siempre esté presente en vuestros corazones, en vuestras mentes y en vuestro camino. Para que no dejemos a un lado ese positivismo y seamos emprendedores de nuestra propia salud, emprendedores de nuestros propios cambios y emprendedores de una buena enseñanza. Les esperamos la próxima semana en este mismo horario, de 11 a 12 los días lunes, y sáquenle provecho al máximo de los consejos que aquí siempre los estamos dando. Si cualquier cosa, en la Flor del Capulí, en la Ulpiano Páez y Patria, frente a la Notaría 76, con mucho gusto le estamos atendiendo en forma personalizada. Estuvo con ustedes en este diálogo, en esta enseñanza, en este compartir, pues Miriam Sánchez. Y les espero la próxima semana. Un abrazo fraterno para todos. Hasta pronto.